rica vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Oh, Magdalena, las Mercedes, hoy tú ves la caridad, Santa Bárbara, Chango, Miguel Leche, Mayá. Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. Papua Narica, ocho loco, la casa está repleta, ya no caben más. Y todos se preguntan qué dirá el Ecua, quién abre los caminos, esa es la verdad. ¡Gracias! la tía, a mí. Aquí todo el mundo tiene su ángel de la guarda. Sí, sí, sí. Entonces yo tengo muchos amigos, mucha gente que me quiere bien. Y todo el mundo me quiere porque para qué uno no tiene. Pero si alguien se mete conmigo, conmigo no a la guerra. Seguro que no. La guerra con Changó, que es mi papá. Así que el coro dice que. Dice que. Conmigo no con Changó. Y suena mal para bendita cuando me vive el dinero. Conmigo no, conmigo no, conmigo no. Conmigo no con Changó. Elegua, elegua, azúcar. Conmigo no con Changó. Conmigo no, conmigo no, lo digo yo. Conmigo no con Changó. Oye, que yo tengo lo mío, yo tengo lo mío. Conmigo no con Changó. Yo me baño con flores blancas. Conmigo no.